esquinas y destinos que se tuercen. Y el espejo de la entrada va diciendo casi a gritos que sopese, que la ciudad que me espera es triste mentira inquieta que no miente. Y el lugar nunca me importa, es otro sitio el objetivo de mi viaje. Otro siempre otra quimera donde hacer de cada cuerpo un embalaje. Que la realidad se entierra es una mierda con palos para pincharse. Pues los sueños que se rompen son harapos para hacerse otro equipaje. Y es que si no emigramos no hay más que hablar. Velocidad impuesta en la marcha hacia atrás es un expreso claro de brutalidad en la zurda meta final. Y atrás.